Escuchas La Vieja Guardia. Estás escuchando La Vieja Guardia. Hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todos y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, hoy full metal. Sí, señor, La Vieja Guardia, con todo el poder del metal, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales, como lo es www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fong, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin Marketing Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. Sí, señor, Planeta Radio Sonido Sin Frontera. Allí está Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera en la gerencia y Marcos García en la producción. Potenciados Radio Sur Argentina. Allá tenemos a Beca y Ariel. Salimos por seno. Sí, señor. WWW Cerebros Exprimidos. Luis Orozco y Osman Ruiz son los encargados de este portal web. Sí, señor. Y por allí negociando, ya lo sabes, pendiente la gente de Keyboard, de por allá, la gente de Lara, el Hell Radio. Sí, señor, Hell Radio, pendiente que llevamos con ustedes. Pronto, muy pronto, canalizando todo, pues. Esto es La Vieja Guardia, sí, señor. Hoy con este gran especial metalero, dándoles gracias a mi amiga Eva María Martínez, quien es la que nos envió a todas estas bandas. Hoy un gran especial metal para Eva María Martínez desde Polonia, sí, señor. Pero de igual manera hay que saludar al team de La Vieja Guardia, sí, señor, a ese gran equipo que conforma La Vieja Guardia desde Argentina, la provincia de San Juan, mi amiga Betty Martinola y su sección La Dama y la Música. Por allí Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega en la coordinación coproducción de La Vieja Guardia. Y por aquí quienes habla, Roberto Arteaga Núñez, conduce, produce, monta, mezcla, edita La Vieja Guardia, sí, señor. ¿Y a quién más le damos las gracias, Robertico? A Francis Tazas allá en España, sí, señor. ¿A quién más le damos las gracias, Robertico? Que este especial es gracias a mi amiga Eva María Martínez. Así que con todos estamos cumpliendo para que ninguno de ellos después más adelante digan: Roberto, no lo hiciste conmigo. Así que pues, no hay problema. La Vieja Guardia, full metal, sí, señor. Los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. It's always been me and you, traversing every obstacle laid before us, facing down every challenge on some of all until I'm visualized. We'll be right back.

Escuchas La Vieja Guardia. Thank you. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Claro que sí, con este gran especial metal, sí señor. Agradeciendo a mi amiga Eva María Martínez desde Polonia, quien nos envió todas estas bandas que estamos escuchando el día de hoy. Claro que sí, pues fíjate que al principio escuchamos a la banda Afangat, esta banda Afangat colombiana, ya lo dije, sí, el primer tema Diablada Ancestral, el segundo tema de Afangat, Transmutación del Sol y la Luna. Luego de allí, de Colombia, nos fuimos al Canadá, claro, ajá. ¿A dónde, Roberto? ¿Con quién? Con Asgard, sí señor, esta banda canadiense, con su primer tema Turning the Land to Red, váyalo, chévere. Y el segundo tema Spawn Unlocked, ah, ¿qué tal? Chévere que sí, claro que sí. Esta es la banda canadiense Asgard. Pues después, por allí, cuando ya estamos haciendo más recorrido, nos fuimos desde Canadá a Australia. Para Australia, ¿qué te parece este gran recorrido? Pues allá en Australia conseguimos a la gente de Blackbeard con el primer tema 188 Final. Sí, señor, 188. Y el segundo tema de la banda australiana Blackbeard, Reason If Gavin Fasher. Sí, señor. Pues luego de allá, desde Australia, imagínate este gran viaje que hemos hecho, Colombia, Canadá, Australia. Nos fuimos a Egipto con la banda, entonces ya lo dije, Catarsis. Pues, ¿qué tal? El primer tema 1.11, sí señor, y el segundo tema Aegon. ¿Qué tal? Pues nosotros en La Vieja Guardia, con este gran especial del metal, el metal que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez, La Vieja Guardia, hoy con todo el poder del metal. Yeah.

escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. sonando la banda búlgara Dean Holt en La Vieja Guardia, con todo este gran especial del metal de mi amiga Eva María Martínez. Sí señor, Dean Holt y ese primer tema llamado Alentía, Alentía, sí señor. Y el segundo tema de Dean Holt, Nether. Así que pues esto es La Vieja Guardia. Y anterior a esto sonó la banda colombiana Dantalian. Sí señor, Dantalian con su primer tema, Mi Digno Suicidio. Así que pues ahí lo tienes. Y el segundo tema de Serpent Plant, pues este gran recorrido mundial de los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes de La Vieja Guardia, arrancaron allá en Colombia con Afangat. Sí señor, luego nos fuimos al Canadá con Asgard. Después del Canadá nos fuimos a Australia con Blackbeard. De allá de Australia nos fuimos a Egipto con Catarsis. Y ahora estuvimos en Colombia nuevamente con Dantalian. Y en Bulgaria con Dean Holt. Pues, ¿qué más vamos a hacer, Robertinho? Vámonos, vámonos, ragazzo. Al diablo, ragazzo. Vámonos para la botica, para Italia. Con la banda herética italiana. Te lo dije, claro que sí. En La Vieja Guardia, con todo el poder del metal.

Estás escuchando La Vieja Guardia. Thank you. Desde Indonesia nos viene la banda Crematits sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. ¡Claro que sí! Crematits, esta banda desde Indonesia. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta que cuando yo te digo a ti que La Vieja Guardia cubre los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, es mentira? Pues claro que no, aquí está. Ahí es la prueba de todo, pues ya lo sabes, nos vinimos desde Italia y nos fuimos para allá, para Indonesia. Y pues, ¿qué más, Robertico? Bueno, chico, vamos a irnos a Guatemala con Metal Requiem, claro, a Guatemala también, a Centroamérica. Pero ¿sabes qué? Hay que hacer algo, hay que mencionar que nosotros estamos a través de la señal de www.7rockradio.com y también www.planetaradio.com, www.cerebrosexprimido y potenciado Radio Sur, Argentina. Cubierto, rodeado estás, ya lo sabes y te lo he dicho. Así que pues no tienes para dónde ir, La Vieja Guardia. Te llega a ti a todos lados. Sí, señor. Vamos con más en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

Escuchas La Vieja Guardia. We'll be right back. Esto es La Vieja Guardia, con este gran especial, bandas de mi amiga Eva María Martínez, todas bandas de metal. Sí, señor, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Jaja, claro que sí. Y pues, nosotros ya estamos llegando al final de la edición del programa por esta semana, pero ojo, ¿qué escuchaste por allí? Bueno, te dije que estabas escuchando a la banda Metal Requiem de Guatemala. Sí, señor, esta banda que es de Centroamérica se vino para acá con su tema Dead Wish. Después de ella escuchamos Among the Ashes, esta banda que tiene integrantes de Irán y de Finlandia, con ese gran tema Exacter Thriller. Sí, señor. Y luego por allí nos fuimos al Brasil. Sí, señor, al Brasil, do más grande del mundo, Chaitán. Sí, señor, Chaitán es la banda que usted acaba de escuchar del Brasil, con Lord of Hell y Dark Mistress of Death. Así que pues, esta es La Vieja Guardia con este gran especial metal. Sí, señor, sí, señor. Y pues, ¿qué más, Robertico? Bueno, lo vamos a dejar con una banda de Indonesia. Una banda de Indonesia como la es la banda amiga de La Vieja Guardia, Guruhu. Sí, señor, Guruhu, con par de temas. Y por supuesto que lo vamos a dejar con par de temas de la banda venezolana Laverno. Así que pues, cubierto todo, las bandas que vas a escuchar, no hay ningún problema, nos comenzamos a despedir, o empezamos a despedirnos, como ve, mejor vos queréis escuchar. Y le damos las gracias a nuestro amigo José Fon de SevenRockRadio.com. Él es el director general de SevenRockRadio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Sí, señor, www.SevenRockRadio.com. Allí también está David Yepes en la producción, está Eric Culpi, marketing y diseño, está Fran López en la musicalización y está Roberto Tiaga en la coordinación. También le damos las gracias a www.PlanetaRadio.com, Sonidos Sin Fronteras. Allí está Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera en la gerencia, Marco García en la producción. Estamos también con la gente de Potenciado Radio Sur Argentina, Beca y Ariel. Y por acá en Caracas estamos con www Cerebros Exprimido, Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados. Así que pues, cubierto, ya lo sabes que pronto, el radio por allí, estás cubierto, los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá, La Vieja Guardia te llega a ti por todos lados. Ay, claro que sí. Y pues, nos vamos dándole gracias a todos ustedes que semana a semana están con nosotros en La Vieja Guardia. También le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga, a mi hijo Roberto Jesús Arteaga, que anda de estreno por allí. Así que felicitaciones por su nueva adquisición. Y pues, nos despedimos. Pero el team de La Vieja Guardia te da las gracias. ¿Quiénes? Betty Martinola de Argentina, Elisa Hernández y sus efemérides desde acá de Valencia, Carlos Ortega también desde acá de Valencia, Roberto Arteaga Núñez, quien monta, edita, produce y conduce La Vieja Guardia. Les vuelve a dar las gracias a todos ustedes. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla, ragazzo. Andiamo, chau. Oh, I'm Estás escuchando La Vieja Guardia. Saca mi power, no te busques más.